la que te mata la cabeza, la que te lame el chupa y besa cada noche, y todo el mundo está de fiesta, fiesta, porque llegó la vampiresa, esa, la que te mata la cabeza, la que te lame el chupa y besa, llegó la vampiresa que esta noche quiere fiesta, todos quieren que echamos va para abajo la cadera, mira cómo sacude, mira cómo lo goza, mira cómo se le quiebra, mira cómo se le queda. Todos quieren que echamos va para abajo la cadera. Mira cómo sacude,